yo soy sinarquista, ¿verdad de Dios que sí, mijo? La Radio Sinarquista, un podcast de México para el mundo, con actividades, noticias, comentarios de la Unión Nacional Sinarquista sobre la Vida Nacional, UNE. ¡Que viva el sinarquismo! Le pedimos en consecuencia a nuestro jefe nacional, haga favor de pasar al micrófono a decir su mensaje. Compañeros, muy buenas tardes. Gracias por su presencia en esta plaza de la ciudad de Toluca. Nos encontramos en este lugar no con pocas complicaciones, con un permiso otorgado y arrebatado a la autoridad, con mucho sacrificio y después de un mes de trámites en un entramado burocrático que hace complicada aquí la situación a todos los ciudadanos en las oficinas públicas. De no haber tenido ese permiso, seguramente hubiéramos de todos modos estado en esta plaza, aunque hubiera sido por la fuerza. El sinarquismo conquistó con sangre y con 150 caídos el derecho a tomar cualquier plaza pública en forma libre para expresar su sentir y para expresar su pensamiento y para sostener su lucha y sus logros. Desde esta tribuna entonces, compañeros, en la tradición de lo que ha sido para el sinarquismo y para todos nosotros, la tribuna de la verdad, hacemos un sentido extrañamiento a la autoridad municipal emanada del revolucionario institucional por ese agravio contra la Unión Nacional Sinarquista. Y en una actitud muy diferente, cual diferente es la conducta humana en unos y otros, pero en una actitud totalmente contraria, quiero agradecer ante ustedes a la compañera Marta Cebrera Nolasco de esta ciudad de Toluca y a toda su familia, que son quienes hospedaron y alimentaron a nuestros compañeros el día de ayer y la mañana de hoy. Muchas gracias, compañera Marta. Y esa es la conducta que pregona el sinarquismo. Esa es la forma de ser que aprendimos quienes nos educamos y quienes vivimos en las aulas y en los quehaceres y en el andar y en la lucha y en la formación de la Unión Nacional Sinarquista. Esa es la conducta que debemos mostrar ante todos, de hospitalidad y de agradecimiento y de compañerismo, muy contraria a la que muestran hoy muchas autoridades en el país. Estamos, compañeros, a las puertas de un aniversario muy especial para nuestro movimiento, como ya lo comentaba nuestro ex jefe Miguel Valadez. Con la celebración de este 74 aniversario, entramos ya a los 75 años de vida del sinarquismo que corresponden al aniversario de Diamante y que tendrá que ser una celebración muy especial. Y hablo de celebración no en el sentido de fiesta o de pachanga, sino en el sentido de que debemos con ese aniversario ratificar el quehacer del sinarquismo a lo largo de 75 años. La presencia de nuestra organización a lo largo de todo el siglo XX, que fue partícipe y que fue decisiva su presencia en los movimientos políticos más trascendentes para vivir el México que hoy vivimos, eso debemos plasmarlo en nuestro próximo 75 aniversario. Esa es la fiesta que debemos realizar para festejarle a nuestro movimiento 75 años de vida. La presencia en los acontecimientos históricos del país, la presencia en los cambios más fundamentales en la vida política nacional, la sangre de nuestros 150 caídos estará presente también en ese 75 aniversario que pronto decidirá Comité Nacional y Sinarquía, el lugar donde deba realizarse. Y así como estamos a las puertas de una celebración muy importante para el movimiento, también estamos a las puertas de acontecimientos políticos muy importantes. Si hoy vinimos a esta plaza de la ciudad de Toluca, también se debe a una razón fundamental que no puede eludir el sinarquismo y que no puede eludir tampoco ningún sinarquista, atendiendo a la esencia de que somos eminentemente seres humanos políticos. En nuestra naturaleza, no en nuestras convicciones. Y a ello obedece entonces también nuestra presencia aquí en esta plaza. Estamos en el epicentro del terremoto político que hoy vive el país y que será también decisivo el próximo año para decidir la candidatura presidencial y la presidencia de la República. Aquí están los actores que muy seguramente estarán también en la contienda presidencial. Y nuestra presencia en esta plaza obedece no para apoyar o ratificar a uno ni para denostar a otro. Nuestra presencia obedece a que queremos ratificar en el sinarquismo que no es esa forma política de derroche, de campañas negras, de compra y coacción de votos, no es la forma que el sinarquismo quiere para que México tenga un gobierno republicano que ame y que sirva a su pueblo. Rechazamos esas formas políticas porque en el sinarquismo queremos, ante todo, democracia integral y humanista. Les comentaba entonces la razón que nos trae a esta plaza de plantear qué es lo que quiere el sinarquismo como forma de gobierno para nuestra patria. Pero también nos congregan muchos otros motivos. Seguramente en el terreno político tendremos que caminar con un proyecto político propio o con un trabajo al margen de la política, pero incidiendo en quién debe gobernar y estar al frente de este país. Son cosas que tendremos que decidir próximamente porque está acordado en la Asamblea Nacional la creación del Partido Demócrata Mexicano y son trabajos en los que estamos caminando ya en algunos estados y en algunos municipios. Y está por el otro lado una propuesta de reforma que trae por ahí entre las páginas el asunto de las candidaturas independientes que pudiera modificar el esquema en el que vamos a trabajar de la creación del Partido Demócrata Mexicano. Pero uno y otro tendremos que atenderlo dependiendo los tiempos en que se den tanto la posibilidad de registro del gallo como la venida de las candidaturas independientes. Y en ese tiempo que marque uno y otro tendremos que estar listos porque habremos de enfrentar cualquiera de las dos situaciones que nos pongan enfrente para incursionar con los postulados, con la doctrina y con el pensamiento del sinarquismo en la vida política nacional. Esta situación nos obliga entonces a plantear un escenario de trabajo y de actividades sí en el asunto político, pero también en el asunto meramente sinarquista, en el que debemos empezar a trabajar a partir de que regresemos de este acto a nuestras casas. Tenemos mandato, según la Asamblea Nacional reunida ayer, de una serie de actividades que deberemos atender para conducir la marcha del sinarquismo durante este próximo año, de mayo a mayo, que es el año sinarquista. Y tendremos que atenderla en razón de que nuestra celebración de los 75 años de vida tendrá que celebrarse con trabajos y con resultado. Tendrá que celebrarse con la presencia de cada uno de nosotros en la plaza que se decida, para decir: misión cumplida, y estamos trabajando codo con codo en nuestros lugares para hacer crecer al movimiento. Esa es la fiesta que nos espera el próximo año. Y ya veremos, compañeros, en el caminar de este año, hacia dónde nos llevan o hacia dónde caminamos con los acontecimientos políticos. Pero eso dependerá de situaciones muy distintas al quehacer propio que deberemos realizar como sinarquistas, quehaceres que están ahí marcados y muy bien especificados en el plan anual de trabajo, y que deberemos atender cada una de nuestras circunscripciones, en el nivel nacional, en el regional y en el municipal. Ahí tendremos que activar ese programa de trabajo tan sencillo, pero que bien atendido le dará muchos frutos, mucho trabajo, mucho prestigio, mucha presencia a la Unión Nacional Sinarquista. Y nos veremos posiblemente antes de un año, lo que viene, con un proceso federal encima muy importante para la vida de nuestro país, y muy trascendente también, porque si nos equivocamos, si el pueblo de México equivoca su voto y su participación en esa elección, seguramente estaremos peor que como hoy estamos. Si hoy tenemos los bolsillos vacíos, quizá con equivocarnos no tendremos ni bolsillos y lamentaremos una situación grave, muy grave, para el país más adelante. Y eso requiere que lo analicemos y que lo discutamos y que lo planteemos con toda libertad y con toda conciencia y con toda la capacidad a nuestro alcance, para que tomemos la decisión más acertada para el movimiento y para cada uno de nosotros como ciudadanos y como mexicanos. Ahí nos veremos en la toma de esas decisiones y en el quehacer y en el trabajo cotidiano de la Unión Nacional Sinarquista. Gracias, compañeros, y buen regreso a sus hogares. Y yo soy sinarquista, ¿verdad de Dios que sí, mijo? La Radio Sinarquista, un podcast de México para el mundo, con actividades, noticias, comentarios de la Unión Nacional Sinarquista sobre la Vida Nacional, UNS. ¡Que viva el sinarquismo!